No somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del Futuro. Hasta las 2. 21 minutos pasaron de las 12 de la noche. Seguimos acá en Nacional Rock. Esto es Diario del Futuro, como ya lo saben, si están sintonizando. Como dije ayer, le damos la bienvenida a todas aquellas personas que se están sumando a esta transmisión por haber visto la propaganda de la radio durante el Mundial. Me imagino que muchos millones de personas están escuchándonos ahora. Así que les mando un saludo a mi madre, a mi padre, a mis abuelos, a mis primos, a mis tíos. En Francia, también, propagandas de Diario del Futuro por todos lados. Por todos lados, ¿no? Gráfica, ustedes dos en bolas, impresionante. Nosotros dos, no te referís nosotros. A mí y a Colombati. No, a Florencia y a vos, Nicolás. ¿Qué hicieron con las fotos que con bueno, pintaditos del Mundial en no la sé. Frente, nada más. A quien voy a saludar también es a Darío Gaño, nuestro columnista de economía, que estuvo ayer por aquí en el estudio analizando los pormenores después de el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos contrario a la Argentina en el caso de los fondos buitre y el mensaje que le había contestado la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ayer por la noche. Antes de ayer, el lunes por la noche. Lunes por la noche. Y que se ampliaron durante el día de ayer con una conferencia de prensa del ministro de Economía, Axel Kicillof, que dio algunas precisiones más sobre cómo va a seguir esto. Así que te saludamos, Darío. Buenas noches. Buenas noches, chicos. ¿Cómo andan ahí? ¿Cómo va? Bien, ¿tomando whisky como ayer? No, hoy estamos más tranquilos. Eso era una ocasión especial por tu visita. La pregunta entonces es, ¿Qué sabemos hoy que no sabíamos ayer a la noche? ¿Cuánto agregó la conferencia de prensa de Kicillof? ¿Cuántas dudas, valga el fallido por el tema del que estamos hablando? ¿Cuántas dudas despejó el ministro en su conferencia de prensa? A ver, ¿qué decíamos ayer? Decíamos que Argentina iba a pedir una prórroga en la cautelar. Hay una cautelar ya en curso por la cual Argentina todavía no tiene que pagarle a los buitres. Argentina iba a pedir esa cautelar que se extienda hasta julio para poder pagar los vencimientos en junio. Decíamos que iba a abrir un canal de negociación con los buitres a través de Griesa y que también iba a ofrecer, canjear los bonos que se pagan en Nueva York por los bonos que se pagan en Argentina. ¿Qué pasó hoy? Kicillof habló un poco, unos media horita sobre la historia de la deuda argentina y después dijo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar, cambiar la ruta de pago, lo que se dice el reruteo de Nueva York a Buenos Aires. Ahí ya tenés un primer paso ya hecho. Dijo, vamos a mandar a los abogados argentinos a que discutan con Griesa una parte del fallo que no se entiende. Ahí ya tenés la parte de la negociación, pero no hizo referencia al tema de la prórroga de la cautelar. Igual se espera que con esta visita de los abogados a Griesa se pida que se extienda la cautelar, porque Kicillof fue duro hoy, en realidad fue más duro incluso que la presidenta ayer, dijo no pasarán los buitres, nosotros tenemos que pagar nuestra deuda y no vamos a entrar en default. Son en realidad cosas que, consignas que son excluyentes, porque si uno no le va a pagar a los buitres, sí o sí va a entrar en default. Lamentablemente, entonces hay que ver qué es lo que efectivamente se termina primando, pero ¿qué vieron por ahí los economistas, las financieras y los distintos analistas que hicieron el discurso del ministro de Economía? Lo principal, lo que rescataron más que el discurso y el tema del cambio de ruta de pago es el tema de ir hasta Griesa a negociar. Si bien Kicillof dijo que no se puede negociar con los buitres, que por eso son buitres, son todas las financieras las que vieron, o los economistas, además, que incluso algunos dentro del gobierno, que lo que va a pasar es que Argentina va a tratar de negociar, de abrir un canal de negociación con Griesa, y esto que decíamos ayer, que abre la oficina de pago en Buenos Aires como una especie de puja o de demostración de poner en la mesa una carta más para la negociación. A ver, toda la deuda no se puede pagar en Buenos Aires. No va a pasar que todos los que cobran en Nueva York digan ahora voy a cobrar en Buenos Aires. Algunos no pueden hacerlo y otros no van a querer. Entonces, uno, si Griesa o ya levanta y saca cautelar, Argentina no entraría automáticamente en default técnico. Sí. Y Kicillof dijo no vamos a entrar en default técnico. Entonces, la apertura de Buenos Aires como centro de pago es más una carta a jugar arriba de la mesa que la posibilidad, digamos, que la posibilidad concreta de que toda la deuda se pague ahí y que nos olvidemos los buitres. Bien. ¿Qué va a pasar el 30 de junio? Que parece que es la fecha, digamos, que a la cual todo el mundo le está prestando atención ahora. Bueno, en eso hay más dudas que certezas, incluso dentro del gobierno todavía no estaban bien decididos qué hacer. Todavía no se sabe si se va a extender esa cautelar, entonces si Argentina va a poder pagarles a los bonistas reestructurados, esto es a los que al 92% que aceptó cambiar su deuda en 2005-2010, le tiene que pagar $900 millones, todavía no se sabe si le va a pagar en Nueva York o en Buenos Aires, si lo va a pagar, aunque Kicillof dijo que sí. Y algo que se preguntaban muchos hoy es ¿por qué no paga ya, hoy, antes de esperar 10 días? Hoy no está levantada la cautelar, entonces Argentina podría pagar y no te embargarían esa plata. Entonces había muchos que se preguntaban eso, ¿por qué no paga esos $900 millones? Y de hecho, ¿por qué no paga ya el próximo vencimiento, que es el de septiembre, digamos? Sí, así, para patear todo. Claro, algunos preguntaban eso. Todavía no se sabe qué va a pasar el 30 de junio. La mayoría de los que cobran esos bonos son bonistas extranjeros y bueno, están muy pendientes de eso. Todavía no fue concreto Kicillof en cuanto a ese tema. Lo que sí que bueno, lo que va a ser la negociación con los buitres o con Griesa es más no en cuanto a el monto del pago, eso está más o menos definido, sino la forma de pago y la metodología de cancelación de esa deuda, si es que Argentina va a pagar, porque bueno, obviamente, hoy Kicillof dijo, como dijo la presidenta, ayer en realidad Kicillof dijo, como dijo la presidenta el lunes, no vamos a pagarle todo lo que los buitres quieren. Bien, en la conferencia de prensa de hoy Kicillof por momentos daba la sensación de que lo que decía respecto al fallo de Griesa es que deja la opción de la Argentina, es una falsa opción entre caer en default o caer en default. ¿Sí? Daba un poco esa situación. Si pagamos, caemos en default porque nos van a pedir mucho más de lo que tenemos. Y si no pagamos, caemos en default porque desacatamos un fallo de la justicia norteamericana. ¿Argentina está en una situación de virtual pre-default o hay alguna forma de esquivar esta trampa? A ver, en realidad son todas elucubraciones sobre lo que podría pasar. ¿Por qué? Porque lo que dice Kicillof es, si nosotros le pagamos a los buitres lo que ahora quieren, van a venir, de nuevo, del 100% que le debíamos, un 92% reestructuró su deuda, un 1% son los buitres y hay un 6% que están ahí dando vueltas, que todavía no reestructuraron su deuda ni son buitres. Lo que decía Kicillof hoy es, si nosotros le pagamos a los buitres, que es el 1%, el otro 6% van a venir a pedirnos que también les paguemos a ellos y son $15 mil millones, poco más de la mitad de las reservas que tenemos hoy en el Banco Central. Entonces, si Argentina no puede pagar eso, por lo cual habría un default técnico. A ver, si Argentina, si efectivamente esos juicios, porque para ese 6% se quisiera cobrar, tendría que llevar adelante juicios. Si esos juicios se activaran, que ponen que en el corto plazo, no sería en un corto plazo, pero ponen que en el corto plazo, si Argentina encontrara la forma de pagar esos $15 mil millones, ya no estarían default, pero claro, tendrían la mitad de las reservas de un día para otro. La realidad es que esa no es una situación concreta, todavía ese 6% no pidió, no se sabe quiénes son, no se sabe si van a poder pedir en la justicia de Estados Unidos que efectivamente se le pague, solo la mitad de hecho cobra en Estados Unidos, la otra mitad cobra en Europa, algunos son bonos minoristas que podrían estar dando vueltas por ahí, y lo cierto es que todavía no se conoce en cuánto tiempo terminaría de pasar esto. Hablamos mucho de esta cláusula Rufo, que es la que se metió en 2005-2010, por la cual no podés ofrecerle a los holdouts, a los que quedaron afuera de los canjes, más de lo que le pagaste a los canjes, a los que sí entraron al canje, pero este 6% tan novedoso que aparece ahora, seguramente no podría cobrar antes de enero. Y en enero se vence esta cláusula que acabo de mencionar y ahí sí por ahí podrías negociar de esta forma. Son todas cuestiones muy complicadas. Argentina no va a evitar el default pagando en Buenos Aires. De hecho, seguramente agrave la situación de esa forma, pero es una cuestión más para negociar y para decirle a Griesa, tenemos otras herramientas y no vamos a pagar en cash todo lo que ustedes quieren, que es lo que dijo la presidenta el lunes, no vamos a pagar taca taca. Bien, una última pregunta para redondear. Algunos mencionaban que queda abierta una posibilidad, como la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó, digamos, expedirse sobre el tema. No hubo una palabra sobre la cuestión de fondo y abrieron la posibilidad de que en los próximos meses Argentina, a través de alguna otra causa, intente, digamos, hacer que la Corte Suprema se expida finalmente. ¿Esto es posible o es más un delirio o una cuestión más teórica que en la práctica no es tan llevable a cabo? Es muy complicado que eso pase. Ya Argentina perdió, si se quiere, en tres instancias. Es muy difícil que en algún tribunal de Estados Unidos o incluso internacional pueda ganar esta causa. Lo que sí, cualquier recurso legal que utilice el gobierno va a ser para ganar tiempo y para sacarle un poco de aire a los buitres, que están teniendo gastos de representación grandes, más allá de que viven de esto. Cada minuto para ellos también es una pérdida. A veces ganan un poco y pierden un poco. Tienen bufetes de abogados y técnicos economistas que están midiendo esto minuto a minuto. Estamos hablando de grandes empresas, son los buitres. Y estarán midiendo cuánto tiempo pueden perder, cuánto ya no les conviene y cuánto ganan a causa de esto en base a lo que tienen en otros países. Cualquier recurso legal que utilice la Argentina en la causa contra estos buitres en particular va a ser más para ganar tiempo que para efectivamente dar vuelta al resultado, algo que parece difícil, que había algo de esperanza el viernes pasado, pero que ahora quedó un poco más lejano. Bien, Darío, te agradecemos muchísimo la claridad. Siempre aclarando que estos son temas que están en proceso, que son pocas las certezas y que todo lo que se diga está sujeto a decisiones que se van a tomar en las próximas horas, en los próximos días, pero en ese panorama complicado, siempre con buena data y buen análisis. Te agradecemos un montón. Un saludo a todos ahí. Un saludo muy grande. Hablábamos con Darío Gaño, nuestro gurú de economía ya a esta altura del partido, más que economista, pieza clave del funcionamiento de este programa.